prácticamente en la semana aniversario de nuestro querido municipio de Achocaya. Mi hermano oficial mayor de Desarrollo Humano ha informado las actividades que se tienen que realizar toda esta semana. Aún así, sigue habiendo los trabajos. Paralelo a eso, las actividades continúan. Hermanos, informar tal vez a aquellos hermanos que no han podido llegar al informe de los límites que hemos llevado la semana pasada. Ese día era un paro en la ciudad del Alto y muchas autoridades tal vez no han podido llegar. Aún así, ha habido personas dirigentes que han llegado a pie y con los hermanos, teniendo el quórum reglamentario, se ha podido realizar ese informe. Determinaciones exactas de esta reunión a nivel tercera sección es de que se presente el día de mañana, conforme a la invitación del gobernador César Cocarico, a las 3 de la tarde, hacia mi persona, como también al presidente del Consejo Municipal, de cómo se ha de adecuar el procedimiento de delimitación jurisdiccional en los diferentes municipios. Entonces, en ese sentido, yo también voy a invitar que puedan ser actores presenciales, los centrales especialmente, porque todos tal vez no vamos a poder entrar, pero también como FEJUVE, para el día de mañana podamos estar presentes en cómo se está presentando. En ese sentido, hermanos, ha sido claro y concreto la reunión de que se presente el plano conforme se ha informado con los 159 puntos. Había una pequeña, un reclamo en el sector del distrito 6 de Alpacoma, la urbanización Rosario, que supuestamente estaría ese plano, tal vez fraccionando una parte. Y se ha instruido que eso se pueda abrazar por completo. Y había otra situación que se podría ampliar mucho más al fondo que los hermanos pobladores del sector han pedido. Pero técnicamente, legalmente, no era tan viable. Y es por eso que se ha dicho que se pueda presentar en ese sentido. Y a eso, hermanos, el día de mañana se ha de oficializar. Pero sin embargo, también hemos podido trabajar este fin de semana, no un gran trabajo grande, pero algo tal vez significativo. Yo, hermanos dirigentes, especialmente de la capital, el 17 Norte de Achocaya, y todos los hermanos que vivimos acá, he presentado notas, cartas, inclusive habíamos reunido, inclusive tenemos un acta de conformidad con el distrito número 8 del Alto, para quienes puedan enmayar todo ese arcipiño y puedan poner contenedores para el tema de la basura y el escombro. Nada de eso se ha cumplido, compañeros. Y eso último, seguimos insistiendo. Y en el transcurso de estas semanas pasadas, ¿qué hemos hecho, hermanos? La comunidad de Pucarán y el secretario general con sus zonas se ha organizado, ha salido. También por parte del municipio, la gendarmería ha salido a controlar. Pero nos hemos encontrado tal vez con algunos compañeros, no diré comunarios, sino tal vez parientes de este sector, han tenido que decir que no se puede botar escombros en este sector. Y también por el sector de Magdalena de Cayo, el subalcalde, perdón, de ese sector, lo decimos públicamente, porque lo hemos comprobado, hasta cobran por lo que ha hecho el escombro. Y no puede ser así. ¿Acaso nosotros somos su basurero? No puede ser, hemos reclamado infinidad de cosas. Y es por eso que nosotros, el día sábado, habíamos salido, hermano de Juve, hermanos centrales a poder trabajar en esta parte. Y discúlpame tal vez el atrevimiento de mi persona, yo les instruí que vayan a votar a Molino Andino su escombro. Y dos volquetas nos han dejado votar y en la tercera volqueta nos hace el problema. Nos dice de que cómo van a votar escombro aquí, arriba. Le hemos hecho conocer ustedes por qué nos votan nosotros. Y no solo a la cuenca, también por el sector de Cantón Asunta Quilpiri. Están votando los escombros. Y le hemos dicho, compañeros, hermanos dirigentes, me habla un tal ingeniero del Distrito 2, me dice que se puede coordinar el trabajo. ¿Por qué voy a coordinar con un técnico de una subalcaldía? Mínimamente puedo hablar con su subalcalde o con su alcalde para poder organizar y trabajar y limpiar todo este trabajo. Entonces, hermanos, después de este acto tengo una reunión con el, a pedido del subalcalde del distrito número 7, a tocar uno de sus puntos, que es los escombros. El objetivo fundamental de esto es de que Achocaya sea pues realmente un municipio ecológico, turístico, con cero basura y cero escombro. Entonces organizarnos con los hermanos dirigentes para poder trabajar mancomunadamente. Todo este mes, fin de mes y el mes de noviembre, hacer la limpieza constante los fines de semana, nosotros nos hemos planteado como municipio. Todos los sábados prácticamente vamos a salir a trabajar. Porque diciembre llueve y esa lluvia va a entrar esas basuras, esos escombros, pueden ocasionar tal vez hasta algunos problemas en algunas chacras. Entonces este mes de noviembre nosotros como municipio nos hemos planteado a retirar esos escombros, adecuarlos tal como corresponde. También, hermanos, decirles de que ya prácticamente en este mes de aniversario, semana aniversario, hermanos, de alguna otra forma habíamos viniendo gestionando. Quiero decir de que ha habido cambio del coronel en este tema de seguridad ciudadana, coronel Gustavo Daza, quien tan gentilmente, y agradezco no estar presente hoy, pero le ha insinuado que va a estar presente allá en las subalcaldías y como también acá, ya ha habido un cambio de la policía fronteriza. Entonces hay un nuevo coronel que está al mando, que anteriormente se ha aprobado ya 12 efectivos más, ¿no? En este caso, aquellos hermanos, hay que también ponderar por la parte social que han gestionado. Acá está presente el hermano Hilarión Tola del distrito número 8, el presidente del consejo, y el hermano de Villa Alinas, no recuerdo, hermano Mario. Han impulsado, han empezado a gestionar de alguna u otra forma, pidiendo firme celo a mi persona, y también hemos apoyado. Y a consecuencia de eso, hemos generado por esa parte, estadísticamente, en una inspección se ha podido verificar ese sector poblado si necesita el patrullaje. Y como también este sector de la capital, le hemos hecho conocer que el municipio cuenta con un recurso mínimo para la seguridad ciudadana. También nos habían indicado el coronel que nosotros debíamos dar prioridad a la seguridad ciudadana. Informamos también de que nuestra policía fronteriza cuenta con dos motocicletas. Y cuando quieren arrestar o cuando quieren recogerlo al delincuente, no le queda más que invitar a que se siente atrás a él. Pues con motocicleta no se puede recoger, sino va a perder la moto más. Entonces, viendo esa figura, hermanos, a esa gestión de los dirigentes, del subalcalde del distrito 9 también, del 7, ya se han designado 4 efectivos, el 8, en el 9, 4 efectivos, en el distrito 7, 4 efectivos. En el distrito 7 ya está el equipamiento para los policías, para sus camas, su capa, y hace tiempo ya todavía. Solamente faltaba que se designen efectivos. En el 9 nos falta el equipamiento, para ser sincero también. Eso también estos días seguramente van a completar, ya para que puedan hacer el patrullaje correspondiente. A instrucciones del coronel Daza, hacia mi persona, se ha podido recibir, se ha podido optar, con el apoyo del Consejo Municipal y todas las autoridades de todo el sector, 3 movilidades para la seguridad ciudadana. Y ahí está una Jeep Cherokee para la capital, la camioneta y el otro Jeep. Son 3 movilidades que también patrullarán en la parte de allí. Entonces, hermanos, bueno, si no tenemos recursos suficientes para comprar movilidades nuevas, tenemos que conseguir gestión, hacer una gestión para que puedan hacer ese seguimiento, porque hermanos, quiero hacer conocer públicamente estas movilidades, no estamos comprando, es simplemente gestión, estamos haciendo algunos pequeños arreglitos que faltan, nada más, hacer netamente para que haya el servicio. Entonces, hermanos, no quiero cansarles. Y quiero decir por último, y invitar públicamente, el día lunes 28 de octubre, mi persona, con toda mi parte financiera técnica, vamos a brindar nuestro informe de la situación del avance físico financiero en cuanto se refiere a proyectos, en cuanto se refiere a obras de cada distrito, de cada comunidad, tal como reza la norma. Entonces el día 28 vamos a hacer, esta semana vamos a invitar para nuestro informe después de este aniversario. Pero hermanos, también paralelo a eso, el día lunes 28, tal como hemos acordado en la reunión pasada, y desde hoy invito públicamente a todos los hermanos dirigentes, Bartolinas, a todas las autoridades, ¿para qué? Para brindar conferencia de prensa aquí en esta plaza, aquí en la capital. Ya hemos invitado a algunas prensas la semana pasada y esta semana vamos a confirmar, nos han pedido algún tipo de transporte, vamos a cumplir con los hermanos de la prensa oral, escrita, con todo lo que es necesario. Dentro de esta conferencia de prensa previo antes, obviamente nos vamos a reunir para detallar los puntos importantes, es el tema de límites, la publicación de nuestra propuesta que hemos lanzado, que hemos presentado. Ese plano se ha de publicar públicamente en esta plaza, ante todo el ministerio, ante la prensa oral escrita, y es por eso que pido a las autoridades puedan presenciar con el uniforme que nos caracteriza a todos los hermanos. Y dentro de esa conferencia de prensa, no solo límites, también el tema de basura, también el tema de la seguridad ciudadana, y otros temas que tenemos pendientes, hacer conocer a la población en general a nivel nacional. Entonces, Antocaya el próximo lunes va a vivir ese trabajo, vamos a pasar ese trabajo, como vamos a convocar a estar presentes y así públicamente pronunciarnos en todo sentido, en todo aspecto, donde el municipio tal vez se siente atropellado en los diferentes temas. Entonces, hermanos, con estas palabras, anticiparme a todos los pobladores, estantes y habitantes de la tercera sección de Achocalla, a los cuatro distritos, a los tres cantones, a las comunidades, urbanizaciones, vecinos y vecinas, a todos y a todos, hermanos, y a los visitantes, a todos, de todo corazón, pues mil felicidades por los 66 años que Achocalla lo ha de pasar esta semana. Mil felicidades a cada uno de los hermanos y hermanas. Esperemos pasarlo bien, esperemos que todo esto salga bien y este aniversario sea siempre el punto fundamental de una unidad para un desarrollo y un progreso y una lucha constante por nuestros menores y nuestros nietos que van a venir después. Muchas gracias y ¡jalale a Achocalla! ¡Jalale a los 66 años! Muchas gracias. El propio directorio, además de la Bartolina, además del empresario fiscal que está presente, hermanos secretarios generales, comunidades, señores presidentes de las diferentes zonas, los distritos, además los que están presentes primeramente en uno de los días. Posiblemente, hermanos, me cabe hoy invitarles a un acto especial, quizás, de esta semana de aniversario que tenemos, hermanos, como municipio de Achocalla. Cumplimos 66 años de vida como Achocalla. Invitarles a la sesión de honor el día 24, hermanos, ahora 7:30 de la mañana, en el Salón Rojo que tenemos instalado también con el Consejo Municipal, hermanos. A veces, hermano, las notas correspondientes no pueden alcanzar sin el tiempo. Hoy estamos invitando de forma personal las notas correspondientes, hermanos, pero queremos adelantar. Algunos quizás no pueden llegar a las notas correspondientes, hermanos, hermanas. Con esa invitación pública, espero ser partícipes de esta sesión de honor. Y queremos condecorar a los hermanos, las hermanas que han dado lucha, tal vez, pelea por este municipio. Las autoridades, autoridades vigentes. No, algunos tal vez ya no estén aquí, tal vez, hermano. Vamos a coordinar esa pista, tal vez, con algunos dirigentes. Ustedes conocen realmente quiénes son las personas que deben merecer una condecoración con el municipio de Chacaya. Con esta invitación, hermano, públicamente, les hago la invitación que estén presentes, hermano, en los hogares, el día jueves, a la sesión de honor, a las 7:30 de la mañana en el Cerro Rojo. Una vez que haga su sesión, nos dirigimos al desfile correspondiente, hermano. Simplemente, hermanos, la invitación pública a todos los presentes, a FECULE, a la Bartolina, a Central Área Capital de Chocaya, a Central Área Asunta Periódica de la Yuri, a Central Área Villa Concepción, a parte educativa también, hermanos presentes. Simplemente nada más, hermanos. Para tener, hermanos, ¡Chocaya! Muchas gracias, hermanos.